Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, hoy viernes. La semana que viene insistiremos aquí, pero viernes y sábado de la próxima semana, o sea, 11 y 12, ya estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo. Sí, sí. Señoras, señores. Nos auspicia en esa gira la Lotería de Santa Fe. Sí, la Lotería de Santa Fe, que ya nos ha pasado los números que van a salir todo el mes de marzo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, se me pinchó una goma. Nuestra habitual sección dedicada a las gomerías, concepto, objeto, peligros, sí, leyes, etc. Difícil encontrar gomería las 24 horas. ¿Vio que hay gomería? Sí. Están cerradas las 24 horas del mismo. No, hay algunos que usted le dice, bueno, ¿dónde hay una gomería abierta? Y tiene que ir ya. Sí, claro. Tiene que ir a Junín. Claro, arrastrándose. ¿Cuánto le cobra el cambio de goma, digamos, para...? Bueno, según nosotros a la noche, sí, es decir, cuando brindamos un servicio de guardia, estamos cobrando un caché inicial, una prima. ¿Una prima? Sí, una prima. Si usted trae una prima... No, señor, no, presenta, ¿cuánto es? Le arreglamos la goma gratis. No, se cobran... buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho. Sí, buenas noches. Disculpe si estaba durmiendo adentro de este auto, pero... Esa es la vida del gomero nocturno, es así, ¿cierto? Sí, sí. Son 2,000 pesos, así por... ¿Qué cosa 2,000? 2,000 pesos así de entrada, como prima. ¿Pero qué? La visita. Y después le arreglamos lo que sea. Vamos a ver, me parece que va a tener que cambiar la cámara, ya le digo. Bueno, pero cambio... Todavía no la revisé, pero ya me veo por su cara, más que nada. Soy muy psicólogo, ¿eh? Cuando viene algún cliente ya me doy cuenta cuándo va a tener que cambiar la cámara. Solo con mirarlo a él, no tengo necesidad de mirar la goma. Lo miro a él y ya digo, hay que cambiar la cámara, ¿eh? ¿Y qué sabe, señor? Además, ¿qué tiene que ver la goma con el psicólogo? La experiencia... yo le puedo decir esto, mirándole la cara, por la experiencia de 2,000 casos. Bueno, que ahora van a ser 2,001. Bueno, hay 2,000 casos de cualquier cosa. Sí, claro, pero en este caso es de gomas. Bueno, sin embargo... ¿Quiere que la revisemos o la revisamos? No, sí. Nosotros, le voy a explicar cómo hago, porque es interesante. Sí. Inflo, le saco la cámara. Sí, todo el mundo lo hace igual. Inflo la cámara sola. Y la meto adentro de una bañadera o de un tacho que hay con agua podrida. ¿Ve este que está acá? Sí. En este momento, discúlpeme, se está bañando mi compañero. Y si... O sea que no podemos probar. Bueno, porque... dígale que se corra. Que... No, pero igual, y estando en la bañera, yo no puedo probarla. Porque y no, yo para saber si está pinchada veo si sale en globito. Sí, le hace mucho globito. Tiene que estar la bañera completamente desierta. Sí. Entonces ahí sí... se puede observar si la goma está pinchada por... Bueno, pero mire, yo estoy apurado. Naturaleza. Si su compañero no va a salir, por lo menos que no respire un momento. Así el agua está... Puede está ser. Quietada. Pues, bueno, no importa. Una vez constatada, disculpe el galicismo, sí, la pinchadura, yo procedo a ponerle un parche. Sí, no me explique algo que es de lo más simple. Es un procedimiento. Bueno, hágalo usted entonces. No, hágalo usted, no. Digo, es un procedimiento que he visto. Tómelo o déjelo. No, tómelo. Lo suyo es conjuntivitis. Sí. Mire, bien. El de 2,000 pesos me parece una aberración, porque ¿cuánto vale la rueda? ¿La llanta completa cuánto vale? ¿La llanta completa de noche? No, de noche no. Faltan 3 horas. Llantas, cuidado, hay llantas de autos caros que valen cualquier plata. Bueno, no. No tienen precio. Yo espero a que amanezca. ¿Cuánto vale de día esto? Bueno, no se puede quedar acá. ¿Cómo le tengo que le tengo que cobrar el alojamiento, que son 2,000 pesos. Pero ¿cómo puede ser? ¿No? Usted quiere tener 2,000 pesos a toda costa. Una de las cosas que nos está preocupando de las gomerías es la higiene. Higiene, se lo digo con todas las letras. Sí, sí. I-J-I-N. Mire, la higiene, sea la que usted dice, o la higiene, es algo que no tiene ningún interés en la comería. No estamos hablando de un quirófano. Gente que se apoya la mano en un lugar cualquiera, en una goma cualquiera, una goma vieja, no sé, ahí anda a saber qué podredumbres o qué gérmenes patógenos. Usted después, sin querer, se toca la boca o se toca el ojo. Mire lo que me pasó antes. Sí, bueno. ¿Sabe cómo me infecté? ¿Tocando una goma? Tocando una goma. Usted no me imagina a mí tocando una goma. Bueno, déjeme a ver si ahora lo imagino. Y bueno, fui a una gomería y me apoyé así en una goma. Después me picó el ojo, me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, señor. Y me toqué, a los dos minutos, ya incluso el tipo me dijo, el gomero, tiene el ojo hinchado. Ya tan inmediato. Creo que el gomero no es muy amable en general. No habla, no le gusta. Son personas que no usan de la palabra. No. Incluso no le dicen cuánto es. No le gusta que le hagan preguntas. No, no. No le gusta. El tipo está ahí en cuatro patas, qué sé yo. Y este nene... No le contesta nada, ¿no? Pero el burgués en problemas hace preguntas. Y sí. Por lo menos para llenar el espacio. Va a la farmacia y dice, bueno, ¿y no hay otro de este? ¿Y no este también sirve para...? Y uno está atrás y dice, compré lo que tengas que comprar y andate. Bueno, pero y parece que se va a ir y eso, y empieza a mirar el paquete, ¿no? Y dice, ¿y lo tengo que poner en la heladera? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, no, pero el gomero le puede preguntar si, cosas de situación, como... no vino nadie hoy a la noche. ¿Cómo le va a preguntar eso a un gomero? Pero te mira, ¿qué te importa? El gomero a la noche tiene visitas a veces, ¿o no? Yo creo que de madrugada no lo visita nadie. ¿No lo visita la novia, por ejemplo, que se va a mate? Pero la novia, ¿usted le parece que va a ir la novia a la gomería? ¿Usted está desconfiando que un gomero no puede tener novia? No, no, no digo que no la tenga, pero en otro horario. No, no, yo sí digo que no la tenga. En otro horario. ¿Quién se atreve a ser la novia de un gomero? Que vuelve a su casa con las manos todas llenas de una pringue y una cochambre que no ceden ante jabón alguno. No, es difícil. Y usted, el tipo la empieza a acariciar sin lavarse. Pero si tienen un coso para limpiar. Qué sé yo. Y uno que le va a preguntar, ¿cómo te fue en el trabajo? El tipo se pone de mal humor. Ahora, ¿qué son todas esas gomas? ¿Vio que las gomerías están llenas de cubiertas, de gomas? Gomas viejas que te las venden por nuevas, llegado el caso. Y quedan todas ahí arrumbadas. No parece un negocio muy sustentable. Ganan, el gomero en realidad tiene una vida secreta de una gran prosperidad. Diga que... gana mucha plata, pero no saben qué gastarla. Claro, para estar todo el día ahí. Y casi todos viven en la misma gomería. Sí. Tienen atrás, entre la goma, tienen ahí un pequeño catre, un jergón, en donde llevan a sus amantes. Bueno, señor, no le preguntamos tanto. De este modo, ¿no? Ahora, hay gomas y gomas. Ajá, dígamelo a mí. Bueno. Pero, por ejemplo, hablemos de las grandes gomas. Ah, sí. ¿Para qué vamos a gastar saliva? Bueno, no. Un señor. Sí, ¿qué tal? Un señor que tiene un regio tractor. Sí, señor. De esos con las ruedas negras. Vio que lo que son las grietas de la huella. Sí, claro. Se le pincha el tractor. ¿Se pincha la rueda del tractor? Sí. Difícilmente, pero difícil. Se pincha, sí. Pero con algo por ahí se pincha. Sí, puede siempre. No hay goma que no se pincha alguna vez. Y eso debe costar más que el tractor mismo. No puede ser. No. Menos, ahí está, me hace en serio. No, ¿cómo menos? Cuesta menos que el tractor y sacan la palabra mismo. No, ya entendí, pero yo... Mismo sirve si cuesta más. pero ¿dónde la mete? Perdón, me perdí el hilo de la conversación. No, digo... ¿La mete en la misma pileta donde mete toda la goma, donde está su compañero? Tenemos, no, tenemos, justamente, en la bañadera, no. Tenemos un club al lado, sí. Para cuando se le pincha la goma en tractor, no dejan meter la rueda en la pileta en natación. No puede ser. Pero esperan que se vaya la gente. ¿Y pero qué le parece? Está A mí que me parece nada, que sí, que está bien, que esperen que se vaya la gente, no meten un tractor... Entre y sí, los chicos ahí. Pero discúlpeme, yo voy, yo soy socio de la pileta al lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me hacen una revisación médica muy exhaustiva, muy exigente. Sí, yo creo que demasiado exhaustiva. Yo me quise hacer socio y en medio de la revisación me fui. Y bueno, dije, no, prefiero no ser socio. Si este es el precio, prefiero no ser socio. Yo pregunto, se pone en la heladera, todas esas cosas también. Ahora, y es que después de esa revisación médica, ¿tengo que tolerar que venga cualquier tipo como usted, cualquier gomero? Bueno, esto habléelo con los del club. ¿Qué y ponen un tractor adentro de la pileta? ¿Qué quiere que haga el tipo? ¿Quiere que se detenga el agro? No, ¿quiere que se detenga el agro? No digo que quiero que se detenga el agro. A mí no me importa. O que seamos conocidos como la nación de los tractores pinchados. Pero los nobles vamos a hacer cosas. ¿Qué diría Stalin ante esto? Mire, lo que yo digo es que la pileta no puede estar metiendo un tractor. Acá vienen las señoras mayores, que vienen a hacer aquagym a la mañana. No me digas. Y tienen que estar que nadando entre toda la podredumbre de las gomas que mete usted. Sí. A mí no me... No me parece. No me parece justo. Y yo empecé desde abajo la carrera de gomero, ¿eh? ¿Cómo se empieza? ¿De aprendiz? De aprendiz. Y vas a mirar, son 2 años que vas a mirar. ¿2 años mirando gomas? Te sentás y mirá cómo trabaja. Y después te ponen, como me pusieron a mí, controlando las válvulas. Sí, pero... Creo que a veces pierden por la válvula. Sí, pero... ¿Cómo se hace? Se le pone escupida. Sí, señor. Entonces yo escupía válvula. Después de los 2 años de observación empezó a escupir. Me sentaron ahí... Y Cacho me decía. ¿Usted se llama Carlos, algo así? No, Cacho. Sí. Y me decía, escupí la válvula, Cacho. Y yo escupía la válvula. Si salía un globito, no andaba la válvula. ¿Y por qué no escupía el otro? Porque cada uno hacemos nuestro trabajo. Bueno, no, señor, me parece. Cada uno hacemos nuestro trabajo. Y otro día. Es así, la División Internacional del Trabajo. ¿Y cuándo llega a emparchar, que sería como la instancia superior? Al día siguiente. Está un poco descompensado el proceso. Tampoco, si no está muy bien organizado. Está un poco descompensado el aprendizaje. De muy manera. A la buena de Dios. Sí. ¿Cuánto tarda un tipo en ponerle un parche? 10 minutos. Yo he estado a veces 2 horas. No, entre sí, que el tipo tarda. ¿Por qué tarda? ¿Está buscando? Sí, porque dice todavía le falta. Oigo que lo pone el parche ahí apretándose. Sí. Contra algo. Y uno está ahí. Y el tipo ve que uno está impaciente. ¿Y se qué da va cuenta. A hacer? Sí. Y entonces exagera, tarda a propósito. Si viene otro tipo, lo atiende antes. Lo atiende antes, el tipo se va y no se te ocurra preguntarle por qué el tipo que vino después. No. ¿Por qué lo atiende antes a él? Lo atendió antes que usted o porque ya se fue y usted está esperando ahí. Eso es una ofensa terrible. Y bueno, señor, pero no se puede estar todo el día. ¿Qué hace el que espera? Mira los almanaques. Para mí deberían entregar número. Pero número, si no hay mucha gente en la gomería. No importa, número. A mí me gusta que me entreguen número. Y que el número después te lo alcahueteen por una cosa luminosa que haya. Eso me gusta. Sí, no depender del golpe de vista del tipo que te mira, te lo queda. A ver. Y por ahí le dice a otro. Pero no, pero escúchame. Vos estás esperando que te digas y le dice a otro. ¿Cómo si me semblanteó primero a mí, le decís? Yo sí. A los médicos le hago eso. No, bueno, pero... Salen y dice Mendiberri. ¿Cómo Mendiberri? Le digo no. Mendiberri, ¿y para qué me miró a mí primero? El tipo sale con la lista y te mira. Y dice, uy, otra vez. Mendiberri. ¿Y qué me mirá? Le digo. Para mí son tipos, yo sospecho que son tipos que vinieron mucho después que yo. ¿Pero qué sabe usted? Y que están acomodados con el tipo. No, y bueno. En la gomería pasa igual. Y en todas partes me pasa igual. No, de todas partes. Estoy cansado de que estén todos en contra de mí. Pero no están en contra de usted. Es que en algunos casos estamos dando sobreturnos para, por ejemplo, pequeños... Por ejemplo, usted citó el asunto del médico. Usted va al médico. Sí. El médico le manda a hacer un estudio. Sí. Dice, anda a hacerte una densitometría. Anda a estudiar algo. No, una densitometría, le dice. Y después tráemelo. Pero venís sin turno. así nomás, claro. Que no, yo miramos. Le abro directamente, en ese caso le abro la puerta del consultorio. No, no puede abrir. Si está con una vieja ahí en calzones, ¿qué me importa? No. Me dijiste que viniera ¿en qué? Sin turno. Ah, sin turno. Bueno, estoy sin turno. No, pero me tenés. Pero estos pido... son los estudios que me pediste. Sin turno, pero esperando que se produzca un vacío entre un bache, turno, ¿no? Y otro. Y sí, que estoy 5 días acá, sale uno y se me meten enseguida. ¿Qué hago? Salvo que venga una vieja, entonces entre que se levanta y qué sé yo, me le meto adelante a la vieja. ¿A usted no le incomodan las situaciones de acomodado, por ejemplo? Muchísimo. Esas situaciones no, que le dicen... No, no. Pase, no. Pase, pase. Al contrario, me encanta. ¿Pero cómo? Mirar a todos como diciendo, ¿vio? Que me atienden a mí primero que usted. No, no. Y le hago así. Le hago así como hacen las personas famosas en los estacionamientos del cine Gran Rex. Dice, pase por acá. Le sí, dice. Claro. Bueno, no importa. Es tarde, ¿eh? Es tarde. Sí, yo creo que llegó el trío sin nombre y estaba dando vueltas por allí. Ahí está, se asomó bueno, la cabeza. Le pago. ¿Cuánto es? 2.000 pesos. De prima. Sí, vas. ¿Y ahora el parche? ¿Por qué me bueno, puso 6 parches? No, estos son preventivos, los parches que ponemos por las dudas. Si se le pincha acá, va a ser más difícil. Ah, ya lo tengo puesto. Ya lo tiene puesto. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Los autos traen computadora. Sí, señor. Frenan solos. GPS. Estacionan solos. Todo. Música, televisión, aire acondicionado, tener la temperatura que quiera, los asientos van para acá. Y todavía le ponen parche a la goma. Y todavía para cambiar la goma tenés que morirte. No son capaces de inventar un artefacto que apretes un botón y se levanta y vos cambies la goma. No, tenés que agarrar una cosa. Se te encaja en el barro, la perdiste. Sí, la perdiste. No, pincha la goma y dice, ¿dónde está el aparato para subirla? ¿Y dónde está la rueda de auxilio a veces también? La rueda de auxilio, ¿dónde? Bueno, todo eso. Está pinchada no, la rueda de auxilio. Está atrasada la tecnología, querido. Sí, no llegaron. Esa es la presión. Otro día vamos a hablar de esto, que es un tema que hay que reunir cierto coraje para tratarlo. La presión de los productores de caucho, que no dejan que la industria automotriz transforme eso. ¿Por qué no usamos como los tanques de guerra que no tienen rueda con goma? Porque se rompe el asfalto. Es un buen argumento. Al quinto tanque de guerra que pasó, volvió a la calle de tierra. Y es declarada patrimonio cultural. Y sonaste, no progresa nunca más. Pausa.